Muy buenas tardes. Que comience la feria. Que comience el carrusel de sonidos. Una tarde como esta, ¿qué tal? 93.5 FM, Álvarez, muy buenas tardes. Si empezamos equivocándonos va a estar mal, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Vengan, vengan a la feria de los tontos. Mientras este mundo hace la suya. Circo pronto, tenemos domadores, marionetas, manos. Mientras todo va aconteciendo ahí afuera. Vengan a la casa de los juegos, donde se reparte el miedo. Este recreo de palabras y canciones. La radio. El pasito del fracaso. 93.5 FM Álvarez, ¿qué tal? Sonrisa y vendiendo abrazos. Venga. Vengo de lejos, buenas tardes. Una foto. Mi nombre es Carlos Bonano. Esperando por un sueño. Por un sueño roto. Ahora el sueño se reanima de alguna manera. Y esperando por un. Todos los sueños son el mismo. Pequeñas sucursales. Bienvenido, bienvenida. Una tarde como esta. El artificio verbal de los próximos 60 minutos. ¿Te quedás un rato aunque sea? Nadie sabe dónde el mago esconde los conejos. Estrenamos el otoño juntos. A bailar con los payasos. El pasito. Bienvenidos. Regalando una sonrisa. La tarde está servida. Viendo abrazos. Venga, para hacernos una foto. A todos nos volvieron locos. La esponjosidad de los viejos cines. La materia visual de la que estamos hechos, ya sea en el recuerdo o en lo que imaginamos o en lo que proyectamos, el viejo arrullo de las tardes de caramelos y matiné, como una posibilidad de ensueño, como una posibilidad donde recuerdo, literatura, den a luz esas imágenes que tenemos y no conocemos, que guardamos a sabiendas como tesoros o como futuras autosorpresas. La esponjosidad y la porosidad de las imágenes, reales o no, en pantalla o en párpado interior. La esponjosidad de las imágenes. Le pone letra e intención. Atilio Duncan Pérez, Macunaíma. Thank you. Los aviadores no tienen miedo de montarse al lomo de las nubes, aunque después se rompan la nariz contra el pavimento. Los aviadores, manejadores de pájaros plateados, donde el cielo y la tierra no son nada, o son la misma cosa, esconden las lágrimas debajo de una bufanda que una muchacha tejió en tierra. Hay recuerdos de mi infancia que son tramposos, como escalones frágiles que me llevan a desvanes donde se agolpan caballos de madera, aeroplanos, bicicletas a motor, telarañas, trenzas de viejas parientes, camisetas húmedas de fútbol, mascaritas de carnaval, cantores, guitarreros de toda laya y otras estampas. Son recuerdos fragmentados como fotogramas sueltos que me perturban. Con la edad se hacen más nítidos y me confunden como retrasos de sueños imposibles. Se trata de momentos anteriores a la decisión de mi tío mayor de que fuéramos a vivir con mi abuela materna, porque mis padres, ya con varios hijos, tenían pocas posibilidades de alquilar algo por sí mismos. Habíamos vivido hasta entonces primero con mi abuela paterna, después en una casita a los fondos de la casa de ese tío mayor que encontró la manera de librarse de nosotros, poniéndonos a la custodia de mi abuela, que ya era anciana. El pobre hiede, decía mi madre. La casa de la calle Presidente Giró había conocido mejores tiempos. Cuando llegamos ya estaba en estado ruinoso y mostraba el lado de afuera la miseria que guardaba en el interior. Pero aún así había siempre un mundo de gente en ella. Estaba mi primo Milton, en realidad el hijo de una prima de mi madre, fallecida muy joven, que criaban mi abuela y mi tío Casiano, que cantaba ópera mientras se bañaba y que sabía hacer buena comida brasileña. Ellos tres, con mis padres y nosotros, que ya éramos cuatro bocas, componíamos el elenco estable de la casa. Después había visitantes ocasionales que permanecían largas temporadas angostando la olla y generando incertidumbre a la hora de comer. No obstante, mi vieja repetía una frase que en el fondo ni ella misma se creía: donde comen dos, comen tres; donde comen cuatro, comen seis. Al fin y al cabo, aunque ella era muy cristiana, no podía multiplicar los panes y los guisos. Los visitantes más asiduos eran antiguos vecinos de otros barrios en que habíamos vivido, que habían caído del norte a la capital por efecto de la ley de gravedad, como decía Belchior, el cantante brasileño, o alguna desgracia que los empujaba hacia abajo. Eso le pasaba a Marciano, amigo de mis tíos desde chico, que había traído a su mamá a Montevideo para hospitalizarla. Era un tipo amable y muy atento, y mis tíos y mi abuelo lo adoraban. Cuidaba a su madre en el hospital con una dedicación y esmero representados en el comentario que escuché. Marciano cuidaba a su madre como a una hija, porque el tipo la lavaba, le cambiaba la ropa, la perfumaba y la peinaba amorosamente. Un día salió un momento de la sala para tirar unos residuos y traerle agua a la madre, y cuando volvió ella se había ido. Me acuerdo de él tirado sobre la cama en la que dormía mi tío Casiano, llorando con desesperación. No lo olvido porque esa fue la primera vez que vi llorar a un hombre adulto. Otro personaje frecuente de la casa era Gala, una mujer mayor que a la distancia se me antoja una abuelita como la de las mermeladas o una comadre judía sin tocado. Tenía el pelo blanco plata recogido en un rodete, usaba anteojos redondos de armazón de metal y tenía una pañoleta que aseguraba con un enorme prendedor en el pecho. Usaba un bastón con el que nos pedía atención golpeando el piso, o nos advertía que estaba vigilando cuando estábamos por hacer alguna travesura. El toc-toc en el piso y la mirada severa de Gala no se pasaban por alto. Ella llegaba con un inmenso baúl en el que guardaba ropa y enseres, y todo olía fuertemente a naftalina. En el baúl tenía un mono de lata a cuerda al que le faltaba una mano, por lo cual lo había bautizado el mono manco, y era una de sus posesiones que más despertaba nuestro interés. Pero Gala usaba al pobre mono como elemento punitivo y que amenazaba siempre: si no comes, si haces esto o aquello, el mono manco te va a castigar. Lo mostraba furtivamente y lo volvía a esconder en el fondo del baúl. Esta es la parte menos amigable de aquella mujer que fue para mi madre casi como una tía de sangre, porque tuve pesadillas con el mono manco y sus posibles poderes maléficos. A la casa también llegaba otro personaje memorable, Agustincito. Era ya un hombre hecho y derecho, pero todos lo llamaban así. La sola referencia a su presencia en la casa ponía sobre aviso que no podíamos correr, saltar, gritar ni hacer ninguna bulla. Agustincito estaba muy enfermo y los médicos lo habían desahuciado. La mujer, de luto anticipado, ya vestía de negro, se sonaba la nariz y lloriqueaba en los rincones. Mis tíos la abrazaban, las tías preparaban té y la abuela la confortaba con palabras susurradas para que no oyéramos los niños. Este es el fotograma de Agustincito y su mujer. Un tipo gordo, durmiendo la siesta, la mujer sentada en una silla al lado de la cama, velando su sueño de enfermo. ¡Shh! Está Agustincito durmiendo, no hagan ruido que está enfermo, decía mi madre, que repartía horribles pellizcones de advertencia. Con el paso del tiempo, el tal Agustincito enterró a la mujer, a mi abuela, y sobrevivió a muchos de mis tíos. Otra presencia frecuente, pero sin residencia, era una mujer flaca, puro diente y ojo, que se llamaba Cata. Había sido amiga de niña y adolescente de mis tías mayores, que a la sazón ya estaban todas casadas. Cata no. Era también del interior, del norte, y a ella le debo haber oído tempranamente la expresión dragón. No lo asocié en aquel tiempo a reptiles, a dinosaurios flamígeros, ya que faltaban casi 50 años para ver Jurassic Park. Dragón era algo que le pasaba a Cata, que le hacía reír todo el tiempo, canturrear, estar alegre un rato. Ese estado dragón no le duraba mucho porque después desaparecía por semanas y nadie tenía noticias de ella. Mi madre, que tenía poco más de 20 años y ya tenía 4 hijos, y mis tías andaban todas ya con 1 o 2 hijos. Cata seguía invariablemente soltera y sin esperanzas, excepto cuando caía en estado dragón. Entonces llegaba eufórica y muy pintada, a veces traía una zapatilla de crema de la panadería del Imperio y el centro era la rueda del mate. No recuerdo en qué momento Cata desapareció de nuestras vidas, pero me quedan esas imágenes como un pedazo de cinta de 35 milímetros. De esa época también me acuerdo de mi tía Rosa, una tía política. Era más negra que un cuervo y su cara tenía algo de pico de pájaro oscuro. Hablaba con un tono serio y reposado, con permanentes referencias a asuntos religiosos que yo no comprendía de todo bien. Era testigo de Jehová, devota y practicante, siempre y cuando la religión no atentara contra la diversión y las reuniones, que era lo que realmente le gustaba. Entonces se transformaba como si un espíritu sin vergüenza la hubiera ocupado. Bailaba, se reía. Mi madre, particularmente sin mucho esfuerzo y también sin demasiado ingenio, la hacía reír hasta el paroxismo. Mi tía Rosa se reía y le caían las lágrimas, como le pasó una vez en un picnic, se revolcaba por el pasto. «Pare, Dante», decía con los ojos llenos de lágrimas de tanto reír. «Pare, por favor». Mi viejo, lejos de parar, seguía diciendo simplezas que a la pobre mujer hacían desternillar de risa y quedar al borde del colapso. Mi tía Rosa fue el primer adulto que vi llorar de risa. A veces también caía a casa mi tío Eulogio, que vivía en el cerro con su mujer y sus hijos, porque era el marido de mi tía mayor y porque mi madre había cuidado a sus hijos cuando era una jovencita. Lo designaron padrino mío. Era un gallego duro, tosco y curtido por desgracia hacia el trabajo a lo burro desde niño. Trabajaba en el frigorífico y no tenía más conocimientos que saber leer y escribir, pero transmitía una ternura muy especial. Se quedaba mirándome con asombro el centímetro o dos que yo había crecido desde la última vez que me había visto. Me levantaba y me apretaba en un brazo. Me daba una moneda de las que seguramente no le sobraban y se volvía al cerro, que para nosotros era un lugar tan distante como el espacio exterior. Pensar en esa casa es como sentarme en la sala de proyecciones de un viejo cine y dejar que transcurra un film en blanco y negro rodado con la pátina melancólica del neorrealismo. Entonces, la matiné de mi vida me vuelve a agarrar por la garganta. Esto lo escribió hace tiempo Macunaíma. Atilio Duncan Pérez. Antes que cierren la última puerta de este bar, va descubriendo secretos de la soledad. Antes que cierren un cine más en la ciudad y en vez de Chaplin pongan un shopping, un garage. Después de tanta pena vale una pena más jugarse al corazón ese bobo que trabaja más que vos y más que yo. No, no, no, no. Que no hay sirenas en el mar y te lo expliques viendo la tele en un sofá. Antes que suene la última nota de ese vals que van silbando los desahuciados al azar. Después de tanta pena vale una pena más jugarse a que no son los señores ni los héroes más que vos ni más que yo. Que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Antes que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Después de tanta pena vale una pena más jugarse a la emoción que a pesar de todo espera en el último rincón. Que cierren la última puerta de este bar, va descubriendo secretos de la soledad. Después de tanta pena vale una pena más jugarse al corazón ese bobo que trabaja y te escribe una canción. Antes que creas que lo imposible no es verdad. Que creas que lo imposible no es verdad. El resto será cinefilia de a bordo. Es el último día de verano y la ciudad son dibujos agazapados en el horizonte, rojos que retrasan el desvelo del otro, la teatralidad del malestar, el oficio de titiretear la propia máscara o el abandono contrario en una cinta sin fin, multiplicando excusas, entreteniendo razones nunca dadas a tiempo. Meses atrás cambió de van, queriendo cambiar la huella. Otro bar más, otro mostrador y la misma hilera de botellas. Nunca soñó por la puerta de ese bar estaría una mujer tan bella. Miriam entró al Hollywood, música sonó, luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró, fuego pidió, como terminó charlando con ella en su mesa. Miriam entró al Hollywood y se sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda. En la mitad ese premio y en la lotería, al verla reír y sus ojos brillar a puro divagues y fantasías. Miriam entró al Hollywood y contó 10 y no pensó más y puso sus labios en los de ella. Sin respirar, sin vacilar, se besaron en cámara lenta. La tarde se fue, viernes invernal, las luces del centro se encienden. Entró al Hollywood, al Hollywood. La tarde se fue, viernes invernal, las luces del centro se encienden. Entró al Hollywood, al Es el último día de verano, y el ejemplo servirá de poco en el intento de un nuevo devaneo en lo real. El motivo podrá romper rubores y distancias, rodeos y caminos sin lugar, El radar que indica el paso ha señalado la escama del pulso y la escena niega la entrada. Estamos siendo, y el preludio borda barandas de nubes, aguantando las ganas de llover. Que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría. Entre un mar de girasoles buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Hay quien sueña con el trueno de la caja de Pandora. Hay quien sueña con el rayo redentor del Santo Grial. Gira, gira. Es el último día de verano, y el escribiente ficha rastros ajenos en la manada del devenir. En el agolpado gesto que no es, que no desata madeja alguna de cabellos, ni botones de expresión, que dibuja hoyuelos en la sombra indicada de lo no tangible, lo anidado en la sombra. Pasando las horas en un sillón o en los bancos de los parques, sintiendo esa música del corazón que rompe el estómago en mil partes. El que espera muere, en la espera muerde bordes de silencio y de soledad. Rumiando mil planes imposibles, como un preso antes de la fuga, quemándose todos sus fusibles, el que espera sufre y se fustiga. Domando un caballo, dominando el fallo, el que espera muere para revivir. Saltando los mares para ver si uno moja o es mojado, llegando solo para comprender que el futuro yace en el pasado. Se acabó la espera, esta es otra era, donde todo cambia, pero es igual. Pasando las horas en un sillón o en los bancos de los parques, sintiendo esa música del corazón que rompe el estómago en mil partes. El que espera muere, en la espera muerde, bordes de silencio y de soledad. El que espera muere, en la espera muerde, bordes de silencio y de soledad. El que espera muere, la espera muerte, bordes de silencio. Último día de verano, y el campo de sucesos será esa soga acostumbrada al exterior. La faz con cimientos contrarios, escribiendo un no como seña, santo y ceño, endentellada, en batalla prometida, en cadencia duradera, en texto proyectando embates entre el espacio, una imagen remitida al film de la desganada trama bullente. Es el último día de verano, y el café, y el caramelo, y el desamparo de la pantera que duerme porque su presa está segura en un córner de habitación, donde telas de húmeda reacción urdieron su milenaria trampa mujeril. No habrá un músculo libertario actuando a tiempo, y el impulso de la devoratriz